la ley de integración social. Salió la ley de integración social promulgada que autoriza al MIMBU a disponer de terrenos, incluso de terrenos fiscales. Esa ley es muy buena. ¿Ah, sí? Significa, ¿por qué? Claro, porque significa que el MIMBU va a poder tomar el terreno, las 10 hectáreas que tiene Ovejería, Bogotá y Ferrocarriles, ya que tienen, no tienen humedales, tienen urbanización, tienen todo, y tenemos 10 hectáreas para resolver el tema de vivienda social a 6 cuadras de la plaza, Rocío. Eso, pero 10 ¿eso está detrás de la estación antigua, no? ¿Es esa zona? No, ese es el Parque Hot. No, esto está en Ovejería. Ya. Bueno, ya nos fuimos por otro lado. Pero bueno, volviendo al tema de Baquedano, Baquedano está en este momento sin ninguna declaratoria de humedal. Ya, pero, don Andrés, espérese, tengo que hacerle una consulta. En 10 hectáreas, ¿cuántas viviendas sociales podrían entrar en esas zonas? 600 departamentos. 600 departamentos. Ahora, la gente que a nosotros no le gustan mucho los departamentos, pero... Yo estoy pensando en un viviendo, en una vivienda, o sea, en un departamento de arriendo protegido. Perfecto. Porque es una etapa muy rápida, ya, de entregar. No necesitas hacer postular a la gente con un subsidio, con un aporte propio, nada de eso. Ya, y entregas un arriendo protegido que se lo puedes entregar desde la gente que está en situación de calle hasta el migrante en tránsito. Tienes ahí una posibilidad muy inmediata de resolver un tema de vivienda. ¿Y por qué esto no se ha agarrado si la ley ya está? ¿Quién tiene que empezar a gestionar esto? Hay que empezar a darle al tambor, pues, o sea, lo que estamos haciendo en este momento nosotros los dos. Necesitamos... Pero es que esta información para mí es totalmente nueva. Yo no la tenía dentro de mis radares y no sé si la municipalidad la tendrá o el servicio. ¿Quién ahí? ¿A qué tambor lo tenemos que ir a golpear? Díganme usted al tiro y lo vamos a ir a buscar. El primer y único y sagrado tambor es el público. Ya es lo que estamos haciendo hoy día, ahora en la radio. Mira, esta ley se publicó el viernes 27 de mayo, o sea, recién. Es nuevito. Nuevita. Y se llama la Ley de Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional. Esta va a ser la herramienta que le va a permitir al Serviu tomar y disponer de suelo, ¿ya? Por supuesto que expropiando, lo que sea. Ahora, me parece un mal chiste que el Serviu le expropia a Ferrocarriles. El mismo Estado se expropia al Estado y dice, bueno, eso ya son misterios de la burocracia. Pero tenemos ahí, insisto, ya tenemos 10 hectáreas limpiecitas, listas, están ahí.